Leo, ¿te gusta la ópera? Mucho, ¿y a ti? Oh, sí, me mantiene vivo. ¿Tienes una favorita? Bohème, la Bohème. ¿La Bohème? La he visto 12 veces. Es... así aprendí a hablar francés. ¿Hablas francés? Con fluidez. Ah. Qui ton visage est doux, en tiré à la lumière de la lune. ¿Qué ha dicho? Qué dulce parece tu rostro envuelto en la tenue luz de la luna. Es bonito. De la primera escena de la Bohème. Un dúo sensacional.